viajo hasta el mar en mi canoa. Atravieso todo el litoral como el andar del camalotal. Piedra de luz perfuma el ámbar, puente azul de las glicinas, todo el sausal va quedando atrás. Ceibos, lirios, toda razón. Del corazón y el delta llega aire puro, la la la la la, dorado de luz, dorada luz, la la la la. Viajo hasta el mar en mi canoa, atravieso todo el litoral como el andar del camalotal. Piedra de luz perfuma el ámbar, puente azul de las glicinas, el sausal va quedando atrás. Ceibos, lirios, toda razón y pesar del corazón y el llega aire puro, la la la la la, dorado de luz, dorada luz, la la la la la, y el delta llega aire puro, la la la la la, dorado de luz, dorada luz, la ra ra ra ra. Bye bye, whoop, ooh. Bye bye, whoop, ooh. Bye bye, whoop, ooh. Bye bye.